Seguimos con un superestrella. Esa voz es realmente muy reconocida en el mundo de la música de los últimos 30 años, tanto como integrante de los Eagles como artista solista. Hoy está de cumpleaños Don Henley. Nació en Gilmer, Texas, Estados Unidos. 74 años para esta figura importante de la música. Vamos a escuchar uno de los más destacados de Don Henley, The Boys of Summer. Buenos días. Nobody on the road, nobody on the beach. I feel it in the air, the summer's out of reach. Empty lake, empty streets, the sun goes down alone. I'm driving by your house, though I know you're not. Boys of Summer, Don Henley. Buenos días para Ninfa, que le encanta el video de esta canción. Johan Ruiz y Ruth Sosa, Rodolfo Araúz, Ariel Abril, gracias. Marisela Chong, César Antonio Rojas, también Idania Vázquez. TrueLink Network Solutions, su marca de cableado estructurado en UTP. Fibra óptica, accesorios y más, cubriendo Centroamérica y el Caribe. Contáctanos al 6640-3720. Ingresa tus datos en truelinksrl.com/contáctenos o escríbenos a